Le cuento, mire, mañana a las 10 de la mañana van a descubrir una placa en la Escuela Técnica de Tartagal donde estudió Daniel Solano al cumplirse 8 años de su asesinato. Recordemos que Daniel Solano fue asesinado el 5 de noviembre del 2011, está desaparecido de esa fecha y para la justicia asesinado. En esa fecha, 5 de noviembre del 2011, mañana vamos a estar recordando este tremendo acontecimiento que tanto ha conmovido a la comunidad de Chuelechuele, donde ocurrió esto, y también a toda la provincia de Río Negro. Me dicen que va a estar la familia, va a estar el abuelo, que es el papá de Gualberto, y otros familiares. Nos hemos enterado de esto a través de su abogado Sergio Heredia, quien nos ha comunicado. Y nos ha contactado con Normando Villagra, con quien estamos en contacto ahora, que es el director de la escuela donde estudió Daniel Solano. Villagra, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto saludarlo. Hable Lobos, acá en Radio Encuentro de Viedma, provincia de Río Negro. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Bien, lindo, lindo. La escuela donde yo estoy de director hace un tiempo, es una escuela de educación técnica, 3109 OEA, con orientación en electrónica. Ajá. ¿Sí? En donde Daniel Solano, por el año 99, con 15 años ingresa a esta escuela. Yo fui, en ese momento yo era profesor, y nosotros teníamos en ese momento la Ley Federal de Educación. Uh-huh. Y la Ley Federal de Educación te permitía, si fue al séptimo, lo hacía en la primaria o en la secundaria. Sí. Y él hizo la primaria en su escuelita hacia Sundaro, porque él es en la zona donde está la Misión 40, y nosotros lo recibimos en el año 99, con el que hizo octavo, noveno, dejó un tiempo la escuela, y después volvió, hizo primero, segundo y tercer año de polimodal. Uh-huh. Que el chico salió con una certificación de polimodal, que en esa época fue una época muy triste, la Ley Federal de Educación, porque el chico no tenía título, tenía certificaciones de servicio. Ajá, está. O sea, un adolescente, un niño primero, un adolescente después, ¿no? Daniel Solano en aquella época. Un niño, sí, un niño que con su... Yo en las palabras que tengo para mañana, yo decía, siempre un niño con... Él era muy callado, ¿sí? Siempre no llamaba la atención, pero los chicos son chicos, tienen su travesura, tienen su momento. En mis palabras yo busqué su analítico y me comencé a acordar los compañeros que tenía. Esos sí que eran bravos, ¿te das cuenta? Entonces, más o menos, hago una pequeña reseña histórica en mis palabras de mañana. Uh-huh. Director, ¿qué significa para la escuela, para usted, para toda la comunidad educativa allí, este acto que van a realizar mañana? Mira, para nosotros, nosotros que somos docentes, que predicamos la libertad y la independencia, uh-huh, tener un acto de esa dimensión, para nosotros, hasta no, te digo que nos quedaría grande. Uh-huh. Y la iniciativa, toda la iniciativa, fue de Sergio Heredia. Sí, porque ¿no? Aquí en Tardán lo conocemos casi todos. Uh-huh. Y nos encontramos y me dice, ¿qué te parece? Y lo hacemos, bueno. Y yo dije sí. Ajá. Automáticamente dije sí, porque es un hecho sin precedente. ¿Te das cuenta? Y bueno, yo lo único que me encargué es la parte protocolar. Invitar a todos los medios, a las autoridades. Y Sergio se encargó de invitar a la familia. Y bueno, de conectarme con ustedes para salir al... Uh-huh. No tan solo en Tartagal, sino en otra parte del mundo, para conectarnos con esta tecnología que tenemos ahora, ¿no? Uh-huh, claro. Yo tengo un sobrino mío, que yo fui papá, mamá, tío, abuelo, fui de todo, porque lo crié yo, es ingeniero y está trabajando en Neuquén hace 10 años. Me das cuenta, entonces, en una de esas, por esa casualidad, mira, ¿qué te parece que me está escuchando? Sería una sorpresa inmensa y terrible, pero para mí, Daniel, con sus principios, fue a buscar trabajo y no volvió más, ¿te das cuenta? Uh-huh. Entonces, luchar con su palabra para vivir mejor esa esclavitud que lo tienen esas empresas, le costó la vida. Quizá en algún momento todo lo que hizo Daniel en algún momento mejore. O haya una reivindicación, te das cuenta, pero ojalá no haya sido en vano todo lo que él luchó. Claro que sí. Villagra, ¿cómo conmocionó a la escuela o cómo siguió la escuela todo esto, ¿no? Primero su desaparición, el asesinato, el juicio y cuántas cosas pasaron, porque acá hubo mucha gente que se cruzó en el camino, mucho poder económico y político y también judicial que se cruzó en el camino para que no se haga justicia. ¿Cómo han vivido toda esta circunstancia allí en la escuela, toda la comunidad educativa? Nosotros cuando nos enteramos, digamos, a muchos profesores de él, digamos que fue muy fuerte, digamos, por eso yo te digo, pelear por la independencia y pelear por sus libertades, le costó eso, y en varios docentes, digamos, con la antigüedad que yo tengo 34 años trabajando en la docencia, y varios docentes, digamos, que nos tocó, nos conmovió. Y el acto de mañana, quizá los chicos no se den cuenta. Nosotros los adultos tenemos que tratar de que ellos incorporen estas cosas como para que el dicho que no suceda nunca más, que nunca más nos pase esto. Claro. Saben allí en Salta, ¿no?, que muchos de los trabajadores, a que llaman trabajadores golondrinas, que vienen acá al sur a la cosecha, vienen de esa zona ahí de Tartagal. Sí. Sergio Heredia, un luchador con su carrera y con todo, tuvo tantos años ya peleando, se encargó de salir en muchos medios, y en medios que tienen mucho alcance aquí en la zona, que mucha gente lo ve, ¿no?, y participa y todo eso, se encargó de comunicar y de que la gente se entere qué es lo que pasó, por qué tanta gente, tantos chicos, dice los llamados los golondrinas, parten en cierta época del año a trabajar allá, y que los maltratan, todas esas cosas. Sergio Irene se encargó de contarle aquí a la población, y no tan solo en Cartagena, ¿no?, sino en toda la provincia de Salta. Está. Nos dicen que los familiares directos de Daniel van a estar mañana en el acto, ¿esto es así, Villagra? Sí, eso estaba encargado Sergio de esa parte, y él me comunicó que sí. Ya esta mañana, ya temprano, nos estuvimos comunicando. ¿Cómo va a ser el acto de mañana? Y el acto, a partir de la vida mañana, con toda la autoridad de la zona, que espero que venga, intendente, por ejemplo, ¿qué autoridades de la zona son? El intendente, concejales, seguramente. El intendente, diputados, concejales. Ajá. Sí. Y bueno, todos los medios que son los que, como ustedes, hacen que la gente se entere de las cosas que están sucediendo en una institución. ¿Sí? Y con la participación, nosotros a la turno mañana tenemos aproximadamente 600 alumnos en esta escuela. Tenemos dos turnos, turno mañana y turno tarde. Y a la tarde tenemos aproximadamente unos 450 alumnos en una escuela numerosa de más de 1000 alumnos que tienen una orientación en electrónica. Claro. Y a la mañana se hace el acto protocolar, y bueno, ya ahí descubriremos la cerámica con la figura de Daniel Francisco Solano. Ajá. ¿Qué lectura? Este año, el 2 de diciembre, Daniel estaría cumpliendo 35 años. Claro. Fíjese usted. Joven, absolutamente joven, ¿no? ¿Cómo va a decir la lectura? ¿Cómo lo va a recordar la lectura de esa placa allí en Tartagal? Esa placa la tiene... La tiene Sergio. Ajá. Pero yo, como director de la escuela, estoy haciendo ¿cómo se llama esto? No son certificados, sino como un recordatorio muy importante, un diploma, recordatorio, donde yo le puse reconocimiento a la familia Solano por la lucha que sostuvieron, en tanta adversidad, ¿sí? Porque usted ve a Solano desde apenas comenzó y dice, qué lindo clima, estamos con 16 grados, nosotros tenemos 16 grados, nos ponemos hasta bufanda. No sé si me entiendes. Sí, sí. Aquí ya ahora ya está en 30 grados. Ajá. A la 11 de la mañana estamos con 40. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, tanta adversidad para Gualberto, para Sergio y todos los familiares que estuvieron allá luchando para ver si algún día aparecía el cuerpo de Daniel. Así es, bueno, qué lindo, nos alegramos mucho que Sergio Heredia haya tomado esta iniciativa, que la comunidad educativa, que usted como director de la escuela la hayan acogido, la hayan celebrado, la hayan abrazado, y realmente es muy emotivo para nosotros acá que Daniel Solano tenga una placa donde se lo recuerde en su escuela donde él estudió y donde era muy niño. Así que, bueno, Villagra, gracias por el contacto. Vamos a estar respirando mañana este recuerdo acá en nuestra radio a partir de las 10 de la mañana. Y por ahí, si tenemos la posibilidad de sacar algún audio, por ahí algún teléfono amigo generoso, hasta podemos sacar parte del acto en directo. Yo voy a guardar este número. Bueno, cómo no. Y voy a tratar de a ver si pasamos algo en vivo. Perfecto. Genial. Le agradecemos muchísimo, Villagra. Pero va a ser muy bueno, muy amable, ¿no? Tener acá la palabra suya y de, a lo mejor van a ir seguramente exalumnos también que lo conocieron a Daniel y el resto del cuerpo docente y los chicos que están en este momento en la escuela poder, bueno, recoger esas opiniones, esas sensaciones, seguramente muy emotivas. Que recuerdan a Daniel Solano. Un abrazo, Villagra, gracias y bueno, estaremos atentos mañana a la posibilidad de transmitir aquel acto, ¿eh? Muchas gracias, que anden bien, ¿no? Igualmente, muy amable, ¿eh? Así comenzábamos con Normando Villagra, que es director de la escuela donde estudió Daniel Solano, que mañana a las 10 de la mañana va a realizar un acto en el que se va a descubrir una placa en aquella escuela donde Daniel estudió. Así que esté atento que nos ofreció hasta la posibilidad de la transmisión. Así que bueno, me parece que en Encuentro con Amigos mañana usted va a tener la transmisión en directo de este acto.